Abre el mapa, oculto y verás las razones para vivir. La verdad de aquella luz escondida encontrarás. Si cuando tú no sepas qué hacer ni tengas lugar a dónde ir, si cuando tú perdido y triste estés, no podrás seguir tu camino. Pero a lo lejos verás un brillo y decidirás que no todo acabado aún está. Si confundido en un laberinto perdido, decides continuar, abre el mapa oculto y verás las razones para vivir. La verdad de aquella luz escondida encontrarás en algún lugar. Algún día lograrás entender la razón de esta confusión. Dame la fuerza que hay en ti. Cambiaré el dolor por coraje. Dentro de esta ciudad, fragmentos de sueños hay, son infinitos volando, ¿verdad? Cierra tus ojos y corre desde tu pasado hasta la eternidad. Muévete desde el ayer animoso al mañana. Tu corazón y muy libre te sentirás siendo fuerte. Son los brillos de mi corazón. A mis sueños dejarán volar. Abre el mapa oculto y podrás atrapar a esa luz. Finalmente pudiste. Me voy por mi camino, vuelo alto, mis sueños sin fin.